La falsificadora de arte Madame Claude Latour era tan hábil que algunas de sus vivas pinturas de calles y suburbios de París, al estilo de Maurice Utrillo, engañaron al mismo Utrillo. El pintor confesó que muchas veces no estaba seguro de cuáles eran suyas y cuáles de Latour.